el Centro de Estudio de la Idea Chuche y el Comité de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea en Brasil hicieron un amplio destaque al aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea y el 71 de la fundación de este organismo. En sus trabajos publicados en sitios web de Internet, los oradores se refirieron a las indelebles proezas del dirigente Kim Jong-il, que había fortalecido y desarrollado el Partido del Trabajo de Corea como organización del presidente Kim Il-sung, que tiene implantado el firme sistema de idea y dirección del líder, como poderoso Estado Mayor para el cumplimiento de la obra revolucionaria del Songun y como partido madre que sirve a las masas populares.